tristeza. Dejo la puerta abierta de par en par y una carta llena de dureza. Palabras que por crueles asesinan, diciendo que se fue como el amor de su vida. Estoy desahuciado, estoy condenado a morir en esta horrible depresión que me dejó. Me digo te amo, comió de mis manos esa boca mentirosa, fue el puñal que me mató. Aunque respiro no vivo, aunque respiro no vivo. Aunque respiro no vivo, aunque respiro no vivo.